Bienvenidos a Fuera de Servicio. Recuerde que para poder disfrutar de la función, deberá ajustar el dial de su radio. Mantenga su teléfono encendido para participar activamente del programa. Apague cualquier electrodoméstico ruidoso y desactive el timbre para no tener interrupciones. Suba el volumen y recuerde que nosotros disfrutamos de su compañía. Fuera de Servicio le agradece su atención. La duda parece ser, bueno, ¿cuál es el lugar perfecto para la primer salida? Eso es algo que creo que los hombres nos hemos preguntado infinidad de ocasiones. A veces funciona, a veces no tanto, pero también podemos hacer muchísimas cosas en un estudio que llegó generosamente aquí a la radio, que tiene como título, producto de los esfuerzos redoblados de la revista Quién, que llega regularmente acá y que nosotros agradecemos, que tiene como título lograr tener sexo en la primer salida. Esto es algo fundamental para aquellos y aquellas que estén con las hormonas revueltas, o sea, para el 98% de la humanidad. Y hay varios tips que vamos a ir detallando, los iremos analizando y después nos darán la razón el Clarín o no, en definitiva. Lo que propone este estudio es, primero que nada, sobre todo para los hombres que son los que organizamos esa salida, generalmente es encontrarse con ella en un lugar no tradicional. Ese es el tip número uno que hay que tener en cuenta. El primero, con esto quiero decir, dice la persona, no la lleves a una cena elegante o hagas cualquier cosa más que pueda ser asociada con, por ejemplo, una cita. La palabra cita ya son palabras mayores, en definitiva. Si lo haces, dice el estudio, la pones en el mismo estado mental de hazlo esperar un poco más. Actitud que adoptó con los últimos 100 flacos que también la invitaron a una salida. En su lugar, dice este estudio, invítala a un lugar informal, como puede ser un café, un almuerzo informal, que no sabemos muy bien qué es. Dice, no hagas un gran problema de quién paga qué, porque, de nuevo, los últimos 100 flacos con los que ella salió pagaron la invitación toda, porque obviamente con esto estaban esperando que algo a cambio. Que a veces cuando una persona sale con otra persona, y acá ya está Majo llorando, no, me estoy matando de la risa. Lo que pasa es lo siguiente, el hombre siente, perdón, va de vuelta, a veces sentimos que ya con el hecho de haber sido, a nuestro entender, perfecto en esa salida, podemos tener la posibilidad de algo. A ver, yo le voy a decir, si la mujer quiere murra, le va a dar murra al hombre en la primera cita. ¿Seguro? Le pague la cena o no se no la pague. No le pague la cena, bueno, le pague el telo o no le pague el telo. Sea cine, sea lo que sea, la mujer si quiere murra, le va a dar murra al hombre. Bueno, pero igual, es muy sencillo. La máxima es, si no le pagás la cena, sos un arrastrado, qué no, joder. No, todo sí, lo contrario. Sí. No, usted sabe que mi problema es que yo quiero pagar la cena, la salida, si los hombres no quieren. A mí me pasó eso. ¿Qué te pasó? A mí me pasó recientemente de querer pagar y no sé, invitar, me ofendieron, invitar a salir, tal cual. Era como, bueno, si no pagamos a medias, no salimos. ¿Quién dijo eso? ¿Su señor? Sí, Dios sí, mío. Sí, su señor, me, su señor. Mi señor. Es como mucho decir mi señor, bueno, pero no. El chongo. El chongo con quien saliste, no importa. Ajá. Pero el chongo le dijo eso. Los que somos personas, ¿cómo decirlo? Sensatas, no nos sumamos a esa metodología. Yo porque ya me crucé con varios. Está bien, pero somos chapados a la antigua los que decimos, no, pagamos nosotros. Porque nos da como pudor que pague ella. Sí, son machistas. No, son machistas y orgullosos. Sí, totalmente. No, porque si la salida es repartida, esto quiere decir que si el hombre paga, por ejemplo, la cena, y si la mujer decide, de buenas a primeras, decir, deja, yo pago el cine o yo pago el helado, está buenísimo. Nunca, eso sí, esto lo hemos charlado infinidad de veces, nunca agarrar la cuenta y dividir por dos, porque es lo menos para mí. Yo lo he hecho en mis últimas salidas. Yo también, porque si no, no quieren salir. A mí me pasa eso. No quieren salir si yo pago. Pero nadie dijo que, a ver, a mí no me gusta que me paguen. Pero no tiene que ser, a ver, o paga uno o paga el otro, sino que sea repartido y que sea, digo, lo más natural posible. Es natural que yo pague. Está bien, pero me gusta pagar. Hacéselo entender al chapado a la antigua, como por ejemplo yo. No, es que igualmente ustedes no son compatibles. Ya lo sabemos. En el sentido de que la mujer que disfruta pagarle al hombre una cena, sí, no va a salir nunca con un hombre que necesite pagar la cena por un orgullo o por una postura machista, retrógrada, machista antigua. No, sí. No es retrógrado. A ver, retrógrado, insisto, Alonso. Si es repartido, está perfecto. Yo no digo o una cosa u otra. Ya le dije que usted es machista. Bah, ahora se llama. Es ahora anticuado. Eso, sí, ahora eso se llama de esa manera. Sí. Dios mío. Es machista usted. Pero bueno, yo digo que, bueno, de este tipo de hombres creo que van genial con la Susanita. Sí, sí, sí, la Susanita. ¿Es? Con la Susanita. La Susanita, el prototipo de Susanita. No, pero de ¿qué Mafalda? Tipo de. Sí, ya sé, pero ¿qué tipo de hombres? Los hombres que quieren pagar la cita porque son así, se crean. Porque somos hombres con dos H's. Somos hombres. Somos hombres. Con homeless, H, pero con una. Homeless. No, homeless es el que sí. No la paga. Con una H enorme. No, homeless es el que no tiene casa, por eso no tienen cueva, por eso necesitan pagar la cita. La segunda. Oh, son homeless. Homeless del corazón. Sí. Bueno, la segunda idea, definitiva, es tener la mentalidad adecuada durante todo el día. Tiene que ver mucho la actitud más allá del dinero para poder lograrlo en la primera salida. Y como la revista Quién habla de tú, lo vamos a leer así. Dice, tú quieres estar relajado y sentirte sexual. Eso es lo que dice la revista, no lo estoy diciendo yo. Para llegar a un estado sexual, trata de... ¿De qué? Trata de estimularte, dice, justo antes de la cita, pero sin llegar al final obvio, dice. Esto es importante para sentirte relajado, sin nerviosismo. No, pero, a ver... Los que vimos la película, no golpeé la mesa. Los que vimos la película Loco por Mary, hemos entendido, le voy a sacar tarjeta roja. Hemos entendido eso. Hay una escena en la que el personaje de Ben Stiller está por salir con Cameron Díaz y un amigo le da un consejo específico. Salir como excitado es como salir con un arma cargada. Quizás lo que hay que buscar es expandir la conciencia y que toda esa hormonalidad desemboque en otro lado antes de querer hacer cualquier cosa en la primera salida, o por lo menos que ella lo note y no quiera. Ajá. Yo no estoy en desacuerdo con esa técnica. Gracias. Con los varones. Yo voy a decir algo. Yo no la puse en práctica, pero... Prefiero sentirme nerviosa, me parece. Bueno, nadie lo preguntó tampoco, pero bueno. Así que cuando estés relajado y divirtiéndote con esta chica, deberías sentirte profundamente relajado y después charlar con ella sobre temas neutrales hasta que uno vea señales de que ella está también relajada y con ganas de. Es lo que dice el segundo tip de la revista Quién, que nos llega regularmente aquí a la radio. Esa es la idea. ¿Tiene otro tipo ahora? ¿O? Sí, son por lo menos no, cinco. Yo le voy a... ¿Sabe para qué le sirven esos tips? ¿Para qué? Le van a servir de suministro de papel higiénico. Porque hay una vieja frase que resume todo. El hombre propone y la mujer dispone. Pero sí, eso ya se sabe, por supuesto. Pero ya está. Listo, hace todo lo que quieras. Si igual reconocemos no quiere... que el mundo está lleno de hombres que necesitan este tipo de tips. Porque antes de una cita se sienten totalmente nerviosos y... cabe destacar que es importante el papel del hombre que tiene que avanzar. Claro. Es difícil, yo sí, ojo, como mujer que ha avanzado, puedo decir que no es tan dificultoso. ¿Por qué? ¿Cómo avanzaste vos? No le hagas esas preguntas al aire, Alonso. Bueno, pero es la duda. No, depende de la situación. A ver. Y son de esas frases muy sutiles que dan a entender que está todo bien. Yo le tiré un par de frases muy sutiles. Cuando no las cachó... Cuando no las cachó ya te tenés que dar media vuelta y irte. Ella no, pero me gustaba. Pero a ver, encajé un beso. Mi pregunta es la siguiente. Me encajé un muerto durante 6 años. Pero bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la frase que vos has utilizado para decir vamos? No, creo que es que el pie lo tenés que usar. Usar el pie para que surja lo demás. Depende de la situación. Palabras que se pueden utilizar en otros sentidos. Ah, doble sentido. Etcétera, claro. Tenés un serio problema. El problema radica en que el hombre sea lo suficientemente inteligente para entender el doble sentido, sí, y la sutileza de las que tenemos mucho las mujeres y que el hombre carece totalmente. Claro, bueno, el hombre en ese sentido es bastante literal. Y si la mujer no le dice vamos, a lo mejor el hombre no lo capta. Y está todo en el lenguaje físico también. El hombre es un bruto como él solo. Buah, buah, buah. La dueña de la verdad habló. No, para nada, para nada, caballero, no. Yo la dueña de la verdad, no. Yo lo digo por ciertos hombres que andan dando vuelta en el estudio, ya, en este momento. Todas dicen lo mismo. Está con nosotros Sabrina Ferreras, con un peinado realmente chic, top, característico de estos días. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Mi peinado es al viento nada más, ¿eh? ¿Es peinado al viento? Sí. Mi pregunta es la siguiente. Vos vas a notar que voy a usar esta frase creo que todo el resto de la jornada. ¿Cómo es la salida ideal? Que es una pregunta, yo sé, genérica, yo sé que se aplica distinto. La que termina con un beso. Bien, bien, pero digo, ¿y toda la instancia previa? No importa. No, ¿cómo no importa? Sí que importa. No es lo mismo que vayamos, por ejemplo, al General Paz Hotel que a, no sé, la cantina de Cholo. No me vengo con... No, pero si hay si amor... Si es alguien a quien vos tenés ganas de darle un beso al final de la salida, no importa dónde te lleve, vas a ir a cualquier lado, vos tenés ganas de darle un beso, ya. Sí, qué importa. Le acabamos de decir, caballero, somos tres mujeres en el estudio. La mujer, el hombre propone, la mujer dispone. Sí, está bien. Pero digo, ¿no suma un poco si va uno con Elia a algún lugar realmente sorprendente? ¿No suma un poco? Pregunto. Bueno, sí, depende... Sí. ¿Cuál sea el motivo de la salida? Si es para ver si se gustan, sí. Bueno, está bueno armar algo copado para claro. gustarle. Ahora, si ya te pero gusta, si ya te gusta, ya sabes que hay onda. Sí, eso, pero eso seguro. No hace falta nada. Yo estoy hablando de ejemplos puntuales. O sea, cuando a lo mejor esa chica no está tan metida con aquel muchacho y tiene que sumar puntos, porque todo esto se trata de sumar puntos. Sí. Él dice cuando tiene que remarla porque la mina le dio la cita por lástima. O sea, el caso por lo general que le sucede a Alonso. Ay. Tarjeta roja. ¿Usted es Guerrero del Universo? Gracias. ¿Usted es de Guerreros? Listo, gracias, no es su jurisdicción. Así, hoy... No, mentira. No, ahora sí. Listo. Me estoy disculpando, al aire. Lo estoy guardiando porque me tarjeta estoy disculpando al aire. Nah, váyase de acá, Fuera, out. Nos vemos el sábado que viene, señorita. Gracias. Ahí se va la gente de Guerreros del Universo. Con una sonrisa se va. Sí, sobre todo. Como todos los días sábado. Bueno, pero la cuestión es esa. Digo, tratar de llegar a ese punto y decir, bueno, cuando esas parejas todavía no son tal, y el muchacho generalmente tiene que sumar puntos, digo, tiene que comportarse de una manera. La chica también tiene que sumar puntos. Cuando una sale, esa, ¿eh? Cuando una sale, yo por lo menos cuando salgo con alguien no digo, lo retengo. Si salgo con alguien que me gusta, también tengo dudas y pienso, sí. ¿Le gustaría hoy? Mirá si digo esto y no le gusta. Pero las mujeres también estamos tratando de sumar. Pero decís, lo retengo. No, nunca. Basta de corrección política, por favor. No, creo que la mujer pasa desde la casa, ya dice, bueno, ya si elegís algo especial para ponerte, claro. Ya si decidís pintarte, no pintarte, ya pasa por eso, arrancamos desde ahí. Claro, ahí ya empezamos pensando con el otro. Detalle. Sí. Es mucho más detallista la mujer. ¿Cómo es el hombre rito? Se fija en dónde llevarla a la mujer ya desde la casa está empezando a seducir. Muy buena frase. Muy buena frase. Pero a ver, desde el momento en el que Elia sube al coche, asumiendo que se van en auto o que se encuentran, ya desde ese mismo momento... No, desde antes. ¿Cómo desde que antes? Se mira el desde espejo. Antes. Desde que decidís ponerte... Desde que se baña. Un perfume antes que otro. Sí, totalmente. O ponerte perfume en vez de nada, como yo. Coincido con Sabri en algo. Desde que te empezás a bañar es, porque hasta usas cremas especiales, usas el jaboncito líquido con olor que y no aparte estás nunca. Bañando y pensando, bueno, a ver qué me voy a poner, esto me queda mejor, esto así. Te pones crema en el pelo, que no lo haces nunca, te pones crema en el pelo. También crema en el cuerpo, en las manos. El splash corporal que esté acorde con el perfume que te vas a poner. Todo, creo que hasta las medias nos fijamos. Sí. Yo creo que el canal... no tanto igual, pero... Yo creo que el canal Discovery debería hacer un documental sobre este tipo de cuestiones que los hombres no entendemos. Porque no las entendemos, o sea, sinceramente, debería ser el momento de que ya las... Pero vos ponés el pullover que te pusiste hoy, cuando te lo pusiste, ¿no pensaste en algo? No. Sí, algo pensás, porque si no tendrías un pullover, una remera y un pantalón y lo usarías todos los días. No, distinto si estoy saliendo con una muchacha. Yo porque vengo acá a la radio, porque no quiero andar seduciendo a nadie. Yo no estoy saliendo con nadie. Dígame, dígale a la audiencia qué tiene particularmente los aros con respecto a la ropa que tengo. Noten que las tres están de lila y las tres están necesitadas y está buenísimo, pero bueno, no es mi caso. No, estamos necesitadas. No es mi caso. Yo vengo así. No. Combinar no tiene nada que ver con la necesidad. Yo estoy combinando toda mi ropa. Yo vengo acá, yo si puedo vengo harapiendo acá. Si total acá no hay tensión sexual con nadie, yo vengo así. Ese es el problema, uno nunca sabe dónde hay oportunidad. ¿Viste? Sí. Y uno tendría que estar también lindo por uno mismo. Claro, gustarse a uno mismo. Eso. No, yo... Es una cuestión de autoestima. No hace falta, sí. Yo me levanto a las 5 de la mañana todo desnudo, me miro frente a mi espejo que es de 1.80 m y me digo, acá estoy yo, esta es mi hombría. Y yo ya me veo lindo, no hace falta andar mirándome el espejo todo el tiempo. Bueno, entonces tenés una favor ya. Por supuesto. Entonces queremos que la gente nos llame, por favor, al 4661-2611 y nos cuente cómo podría ser esa cita, esa salida perfecta. Porque citas ya son como palabras mayores. Sí. Porque no es que son personas que se están por conocer, sino que los dos ya saben que algo puede llegar a pasar. Sí, igual incluso cuando ya pasó algo, a veces por ahí la segunda vez que salís con alguien, seguís teniendo eso. Esas ganas de que todo salga bien, de sorprenderlo, de vestirte, la mujer de vestirte, el hombre no sé en qué piensa. En decir cosas chistosas, no sé. Digamos. ¿Por qué se ríe Alonso? ¿En qué piensa el hombre en la segunda cita? El hombre piensa en, esta tiene que ser la oportunidad. Yo podría contestarles de la manera políticamente correcta y decir, no, pero la pasará bien. Sí, uno piensa en eso, pero también piensa en... Quiero comer. Pero por supuesto. Por supuesto. Y todos los hombres pensamos lo mismo. Va a llamar gente diciendo, no, porque todos los hombres... Va a llamar el marido con la mujer atrás diciendo, no, porque todos los hombres no. Cuando en definitiva, todos pensamos lo mismo. Somos todos iguales. Todos somos iguales. Digo, dejemos de disfrazar la verdad. Somos todos iguales. Puede ser. Más o menos elegancia, más o menos glamour. Las mujeres también, entonces. Pero claro, sí. Pero eso va en los hombres son todos iguales porque son todos cortaditos por las mismas tijeras. Pero, las mujeres. Pero claro. Las mujeres somos todas diosas. Y nada más. Y únicas. Exacto. Falta un hombre acá, faltaría Mariano acá. Mariano, no tira por el balcón a las 3. ¿Cómo hubiera corrido ya? Sí. Faltaría acá Mariano Aragundo. Bueno, amigos, bienvenidos. Estamos aquí en Fuera de Servicio hasta las 9. Roger Sánchez, Turn On The Music. Nos quedamos, Buen día. Esto no es sonido urbano, es sonido humano. Buen día, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto recién empieza, amigos. That's